Savoy, oh, baby. Mensajero. Mensajero. For the lady. Dashi Ta. Yeah. Mami, mucho gusto, ¿cómo te llamas? Estamos en la disco, pero te ves sana. Gemini es mi signo, yo soy dos caras. Si te intimida, cariño, calmada. No te dejes llevar, mami, por la fama. Mira que esta gente aquí le gusta hablar mal. Niña, yo te sigo, vamos a la barra. Dejémoslo al destino, a ver si nos alcanza. Mami, pide trago, la cuenta yo la pago. Trae tus amigas, mira que yo no engaño. Vamos a hacer estragos, pero siempre lo sano. Mami, cuando te vas al baño, yo te extraño. Baila, contigo quiero bailar. Tu cuerpo quiero tocar. Los dos vamos a sudar. Quiero sentir tu piel. Baila, contigo quiero bailar. Tu cuerpo quiero tocar. Los dos vamos a sudar. Quiero sentir tu piel. Noches eternas te he estado buscando. Al fin te encontré y ahora estás a mi lado. El insomnio me tiene bien estresado. No quiero esconderte de mi lado malo. Tu signo es Tauro, quiero domarlo. El espíritu libre que no hace caso. Hay algo en mí, mami, que te mantiene así. Vamos a mi auto, yo soy sensato. Ya verás, linda, que pasará buen rato. Si quieres te canto, alimenta mi olfato. Esto es pa' grandes, mano, pa' novatos. Baila. Yo quiero abrazarte y no andar escondidas. Hablaré con tu papá, no pasa nada. La gente te halaga, la música no para. Está bien flaca, yo te alimentaré. Princesa, tenme fe, haré todo en mi poder para lograr mantenerte a ti, mujer, bebé. Mami, yo necesito tenerte, come on. Baila.